que quiero ver, esa sonrisa de la que ayer me hizo enloquecer. Oh. ¡Epa! ¡Mamita! ¡Sigue! ¡Sigue! Mírame, no te das cuenta que quiero ver esa sonrisa de la que ayer me hizo enloquecer. Al pasar, me deslumbrabas el caminar con tu sonrisa angelical. Creo que no puedo más. Ahí vas tú, muñequita hermosa, vas bailando frente a mí, moviendo tu cinturita para mí. Ahí vas tú, muñequita hermosa, qué bonito verte así. Mi alegría toda entera es para ti. Mírame, no te das cuenta que quiero ver esa sonrisa de la que ayer me hizo enloquecer. Me hizo enloquecer. Al pasar.